Golpe de voz. Instinto animal.

no tengas miedo a nada podrás respirar. Si no te salta cuerda y eres alguien del que tirar. Yo no sé por cuánto tiempo estaré sentado inquieto si me privan de mi libertad. Yo no sé por cuánto tiempo estaré sentado inquieto si me privan de mi libertad. Las nubes de aquel vendaval, o las

llegas al límite y ya no puedo parar. Que esta noche ardan mis venas y nos prohíban confesar. Que ya no hablo en vuestra lengua y veo cuerpos pendular. Solo siento que la vida es nuestra y me obligas a celebrar. Que sí, lo sé, te juro que lo sé. Que sube la corriente y mañana va a caer. Pero no quiero ni hablar de tregua. Necesito calmar esta sed. Pero ven, escucha, se ha escondido el sol. Abrázate al presente y perdamos el control. Llévame y esconde nuestra pena. Muéstrame la tentación. Eres mi universo entre el vacío. En tu delito eres mi universo entre el vacío. Veo un faro y es tu grito. Sigo inmerso en este abismo. Dejo que sea el azar artífice donde voy a despertar. Que se trate de un broche en la escena. Ya no puedo articular. Que sí, lo sé, te juro que lo sé. Que nunca es suficiente y mañana será cruel. Pero quiero hundirme en esta jaula. Que el acero sea mi somier. Eres mi universo entre el vacío. De un faro y es tu grito. Sigo inmerso en tu delito. Eres mi universo entre el vacío. Siempre fuera del corral. Cada beso es un poema silencioso y cada abrazo el silencio. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana en la canción de Pichón vamos con el grupo valenciano de garaje punk Guau y los Arcs. Ahí va el temazo. Aunque este programa es musical, tenemos que decir que tenéis una agenda de conciertos para este fin de semana, donde el 25 de febrero, sábado, en el Black Bourbon está Aisa. En el Babylon, sábado 25, tenéis al último Pum, los restos del naufragio. Y luego en la sala Buda de Benavente, el sábado 25, tenéis a Mezcal y Zumo de Cebada. Así que si queréis ver música en directo, tenéis una opción buena para este fin de semana. El lunes que viene vamos a estar ya en directo con muchas novedades, así que perdonad que esta vez por asuntos personales es un programa musical. Por ese motivo tenéis una gran colección de temas de bandas que están sonando en Golpe de Voz todos los lunes. casa es un área devastada, un puesto de trabajo, un coto de caza. Guardo mi alegría en una caja negra, que no me roben lo poco que me queda. Con cada golpe imagino vuestra suerte, no me podéis juzgar si solo está en mi mente. Tened cuidado con lo que pienso, tened cuidado con lo que llevo por dentro. Sin miedo a perderla entre abusos y mentiras. Que sueño que no llego a mañana. Día tras día, ni muerto daré mi vida por vencida. Noche tras noche, me buscando una bala que diera sentido a esta vida que se acaba. La venganza es la cura del lamento. Hartas las bocas de comer tanto silencio. Tiro la piedra sin esconder la mano, cavo trincheras donde entierro mi pasado. Alzo la vista, el mundo es nuestro. Tened cuidado cuando os grito lo que siento. Día tras día defiendo la alegría. Sin miedo a perderla entre abusos y mentiras. Noche tras noche, te sueño tan cercana. Que sueño, que no llego a mañana. Y volar, y volar, y volar.

ain't a war but a sign, but the sound for a miracle. Do you feel satisfied? There's no roses without a thorn. Now the curtain is burnt. Let the sunshine be your guide. Fly away, it's your turn to embrace your second life.

ni esclavos, ni lacayos. ¡Rock al rey! Ni reyes, ni amas. ¡Rock al rey! ¡Ni esclavos, ni lacayos! ¡Rock al rey! ¡Ni reyes, ni amas! ¡Rock al rey! ¡Ni esclavos, ni lacayos! ¡Rock al rey! ¡Ni reyes, ni amas! ¡Rock al rey! ¡Para ti, para mí, fuera el rey! Game over. Riconduco l'anima al suolo del mio antico porto. Tra invisibili note di un farmufone, rilassato al suono di un legittimo canto distorto. Dall'esilio dell'immaginazione, ma che tra gente terribile mi hanno adottato. E danno le risate di una storia, lungo le strade di una saggezza dimenticata. D'indomabili nascicati di gloria. Di antichi scranni spolverata novella parvenza, arruolati da sciocchi predicatori nella gogna di prestigiatori non c'è differenza. Tra le nuvole e l'illusione, domatori di voti, grappe e mani vinte, battute non c'è da fare. Vedo scusa ma in tali pelle mi strada un'altra strada sulla spinta. Per un buffone il letto è saldo sull'equilibrio di un fato risorto. Ma lontano dall'illusione, se domani estinto mi ammonirà. Vinci inquestabile in delirio di libertà. Servo il richiamo di antiche glorie di un vaso intero dimenticato per risalire. Perché ancora più dove ripartire. Tener dinero porque yo comprar alcalde de los carroñeros, yo ser el primero. Yo tener dinero pero yo ser miserable. Y hacer posibles contratos imposibles. Tener aeropuertos, estatuas, esfinges. Yo ser un cacique, putero y amable. Yo tener dinero pero yo ser miserable. En mi bolsillo hay un barco precioso, cócteles en la piscina y la gomina de hombres casposos, pechos hermosos en la oficina. Mi bolsillo alimenta las aves más listas del cielo, buitres, jilgueros, ya vuela el dinero. Tener de todo porque

señor. Oye, una cosa. Putas, putas pero honradas. Aunque nos encierren en jaulas de cristal, ¿vale? Thank you. que planeas no salen bien. Callar durante el interrogatorio no sale bien. No sale bien. No sale bien. Golpe de voz.